La prensa de Siria hizo amplio destaque al quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il. La agencia Sana insertó la foto del dirigente y panegirizó las nobles hazañas de él, quien, poniendo siempre en el primer lugar los intereses de las masas populares, dedicó todo lo suyo para ellas. La televisión central proyectó las fotos sobre las actividades revolucionarias del dirigente y dio a conocer que, bajo su orientación de Songun, Corea salió siempre victoriosa en la confrontación con Norteamérica, que se autotilda de ser única superpotencia. La radio central también emitió una programación especial sobre la diamantina vida revolucionaria y las proezas de él. Los periódicos Albas, Al-Saura y Tishrin editaron a su vez los trabajos titulados Su Excelencia Kim Jong-il extendió la nueva época de la construcción de la potencia socialista y quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, su vida dedicada al futuro, y otros.